Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado junto a la agrupación astronómica Cerezana Magallanes. El que les habla, Luis Miguel Soto. ¿Y los demás compañeros? Ahora sí. Ahora está un poco curvado. Venga, ahora sí. El padawan que no había dado el botón. Ah, vale, vale, perfecto. No. Son cosas que pasan. Buenas noches. Es que estoy mermado tanto en vocalización. Sí. Se me nota que no es mi la voz bonita, no, romántica. Gringa. La voz que es preciosa y, y conquistadora. Ni, ¿qué? Ni en audición. Tampoco estoy. Que tampoco oye. Tengo las trompas. ¿La sinusitis se te pasaba las trompas? Sí, las trompas. Yo tengo trompas también. Pero claro, yo también. De eustaquio. ¿No? De eustaquio, claro. Y no me entero bien. O sea, que si me podía hablar por señas. Vale, ahora hablaremos de un tema. Yo traía morse, ¿no? Para comunicarme contigo, pero... A golpes, ¿no? Traía un tema que me había pedido Esteban desde Galicia, sobre Urano, pero no voy a poder hacerlo. ¿Por? Porque no estoy en condiciones. Ya lo haré cuando esté yo fuerte. Ah, vale. Y, por supuesto, yo me gustaría otra vez denunciar a Liro. ¿Denunciarlo? Venga. Sí, porque es que no entiendo. Un meteorólogo. Vamos a ver. La primavera de toda vida, lo pone ahí, entre el 20 de marzo. ¿No? Entonces, ¿yo por qué tengo alergia el 1 de marzo? Alergia de primavera, si no estamos en primavera, señora. Porque estamos en invierno. Estamos en invierno. Simplemente. No. Sí. Porque son ellos los que adelantan las cosas. Bueno. ¿No? ¿Tiene algo que ver con el cambio climático esto? Sí, claro. ¿No? Sí. Hasta el 21 de marzo ni un polen. Hay que decirlo claro. Pues almendro en flor, el naranjo. Mañana voy a hacer una foto al ciruelo que tengo allí. Con flor. Flor. Y entonces yo le pregunto a usted, y lo voy a coger en Bragas, ¿no? En Bragas. Sí. Y también Agustín, porque Agustín es el experto en cálculo. A Miguel no le voy a preguntar, pues no lo veo hoy muy puesto para comerse el coco. Si la primavera entra el 20 de marzo de 2017 y Alfonso, que es alérgico, empieza a sufrir los efectos de la alergia primaveral el 1 de marzo, uh-huh, ¿vale? Bueno, ha sido realmente antes, extrapolando y por una regla de tres, que eso le toca a usted, si el 40 de mayo, que es cuando yo me quito el sayo, el 40 de mayo es realmente cuando equivale este año, para saberlo yo, cuando me quito el sayo. El 20 de mayo, entonces. Si ha empezado 20 días antes, acaba de 20 días antes. Está grabado, dime. Está grabado, ¿no? El 20 de mayo me voy a quitar el sayo. Justo a finalizar la feria de Jerez. De Jerez. Bueno, 13... O sea, a la feria tengo el corsayo. Bueno, según Lito, ¿eh? Yo no. Ya se está quitando. Ya se está quitando. Es responsabilidad. Que yo, aunque meteorólogo, sigo las leyes que aquí marca lo que. Las matemáticas. Las matemáticas. Aquí como cada cual aquí. Sí, pero son sistemas caóticos. Sí, ya. Sí. Bueno, pues ustedes diréis. Yo estoy aquí hoy, he hecho un mandado. Bueno, Andalucía, andaluza, cuando ha sido el día de Andalucía, ¿cómo celebramos la fiesta? Pues sin hacer nada. O sea que hay poco. No hay ciencia andaluza esta semana, ¿no? Bueno, habrá algo, pero no he podido hacerlo. No he podido hacerlo. Muy bien, me resulta raro ver a Alfonso aquí en la mesa. Hay que hacer una foto. Ah, bueno, mira. Mira, a ver si era... Porque está Luismi está dentro en la pecera, controlando, y Alfonso está fuera. Y entonces me resulta raro. Siendo uno como es un ídolo, ¿no? Claro. De masa, el sentirse aquí como persona normal. Claro, ya. El bajar de tu pedestal y ponerte sí, a nivel. Sí, sí. De vez en cuando hay que ver lo que quiere el pueblo logo, también, ¿eh? El pueblo. Paguen la cuota. Ahí. Venga, fotito para la posteridad. Recuerda, y para el grupo. Muy bien. Al grupo serio, ¿no? Al grupo Magallanes, Magallanes y Punto Azul. El otro, en el otro momento me plantan un gorro de princesa, sí, o un autobús de... un autobús que pone, si ves el turbio... ¿Habéis visto el autobús? Sí, no, ya, es otro tema. Ha salido más guapo de lo que eres. Hombre, claro, por supuesto, porque la cámara es buena. Si ves cámara, el punto turbio, irás al infierno, no te engañes. No, es que... había... ¿Eso lo he visto o no? El amigo Alberto Serpiente de Pamplona, ¿sí?, es miembro de la agrupación. Sí. Es un horario, ¿no? Bueno, sí, lo hemos... ¿El horario tiene que hacer algo o solamente burto? No, es que tiene que... va. ¿Sorprende? Tiene que hacer, sí. ¿Cómo? Parece matemático. Sí. ¿Cómo tiene organizado el archivo de galería de fotos, sí, del móvil? Tío, tú colocas una foto, puse yo esta mañana la foto mía con la mascarilla, y automáticamente pone la suya. Y yo, para buscar una foto mía, me vuelvo loco, tío. Sí, porque hay 200 y para adelante, para adelante. 400 fotos de Sergio, de los WhatsApp que manda y eso. ¿El dónde? ¿Lo tiene bien? Sí, sí, sí. Enseguida le manda una réplica rápidamente, ¿verdad? ¿Cómo tendrá el catálogo Messier, tío? Ay, madre mía. Es monstruoso. En fin. Bueno, se acaba de incorporar ahora... el corresponsal en Sanlúcar. Nuestro corresponsal en Sanlúcar, que acaba de sentarse. Viene en carreta, como buen sanluqueño, viene de Romería. Buenas noches. Buenas. Bien, pues... Buenas noches a todos. Te han destituido, tío. Han destituido a Alfonso y la han nombrado... en rojo. Y como no, digo, muchos coches y muchos semáforos en rojo. Eso sí, porque el coche y semáforo no. Bueno, vamos a acabar. Muy bien, vamos a lo que vamos. Empezamos con las revistas, por ejemplo, que traigo yo de este mes. Aquí hay dos. Este año es para comentar. ¿Qué dos revistas? Bien, pues vamos a empezar primero por la... Tú, yo aquí organizando, no tengo por qué. Por la clásica, sí, sí, sí, usted organice, organice. En mi casa me pasa igual, pero le sale usted, le sale usted. Mi casa igual, me pongo... vamos a hacer... vamos. En mi caso, tío. Total, dos revistas. La clásica, que traemos todos los principios de mes, que es la astronomía del mes de marzo, ¿vale? Y vamos a comentar un poquito... ¿qué contenido nos da esta revista este mes? Bien, vamos a ver. Primero vienen un montón de noticias. Aquí está. Si se escucha ruido de fondo es que hay tortilla en la mesa. Es que hay tortilla en la mesa y lo están comiendo. Bien, vamos a ver si llego... aquí está. Para destacar, lo primero es en el Observatorio de Libros, que viene la trilogía Covington, ¿vale?, que es Michael A. Covington, que tiene una trilogía sobre telescopios modernos, objetos de telescopio y cámaras de fotos, ¿vale? Y Hágase la luz, y apareció con ella, que es la reedición de, o sea, un clásico, recomiendan un clásico, que es La guía de firmamento de José Luis Comella, que eso deberíamos tenerlos todos los astrónomos aficionados españoles, por lo menos. Bien, aparece una nueva serie, que tendrá muchos capítulos, espero, que se llama La observación del sistema solar, introducción, ¿vale? Y nos van a explicar un poco, pues, cómo observa... Este es el primer artículo introductorio, cómo estudiar y cómo fotografiar y cómo tal, pues, todos los planetas del sistema solar. Va a ser una serie de varios capítulos. En Destino Astronómico está el observatorio de Archenholt, ¿vale? En un monumento conmemorativo en el Berlín Oriental, que hay un observatorio muy antiguo y tal, y como siempre, pues, nos vienen a mostrar destino astronómico. En el taller está el Petval Polarex, un merecido homenaje, y es un artículo en el que nos quieren explicar una experiencia de taller que puede ser interesante para muchos aficionados de la astronomía, para la observación visual de amplios campos de estrellas. Es un telescopio que es un Petval Polarex, un tipo de refractor, y todas sus particularidades, ¿vale? En agenda tenemos, por ejemplo, en Zenit nos diferencian la meniscata del analema. Hay gente que dice que la figura que hace el sol en el cielo es una meniscata, no, es un analema, es diferente. Bien, más cosas, los cometas y meteoros en marzo, no vienen grandes novedades, casi cometas telescópicos sobre todo. En estrella doble viene Epsilon Hydrae, un artículo de Rafael Benavides, La estrella más septentrional de la cabeza de Hidra, justo con su límite en la constelación de Cáncer, es Epsilon Hidrae. Es un sistema múltiple fascinante. Pues a leerlo. Bien, polvo de estrella, se ha conseguido predecir una fusión estelar. O sea, no, perdón, es una pregunta. ¿Se ha conseguido predecir una fusión estelar? Pocas veces una noticia relacionada con los temas que tratamos en esta sección acapara las primeras páginas de periódicos. ¿Vale? Este es el artículo de polvo de estrellas de Juan Luis González Carballo. Naranja y negro viene Messier 48 y M48 y M50 sobre observación de cero profundo. ¿Qué más tenemos? Oxígeno terrestre en la Luna, de astrobiología. Cantidades importadas de oxígeno terrestre caen sobre la Luna cada mes. Estos materiales podrían servir para estudiar la atmósfera primitiva de la Tierra. Porque como caen allí, allí están muy antiguos, ¿vale? Y es para estudiar la atmósfera primitiva de la Tierra, ¿vale? Es que al fin y al cabo, la mayor parte o el 70% de todos los cráteres lunares, o creo que son un 90% de todos los cráteres lunares, viene como consecuencia del famoso bombardeo intenso tardío. Uh-huh. Y hubo hace 3.800 millones de años. Lanzó en sus migraciones planetarias Urano y Neptuno, se fueron más al exterior y barrieron todo el cinturón de Kuiper, que era grandísimo en aquellos tiempos, y lo balanzaron al sistema solar interior, y yo contribuyó a que se produjeran todos los cráteres, el 90% de los cráteres de la Luna, y como corresponde también la llegada del agua a la Tierra. Muy bien, tenemos en Música Universalis, que es un artículo siempre que todos los meses, que tiene que ver con astronomía y música, y en este caso José Antonio Caballero nos trae que hay planetas menores, ¿vale?, que tienen nombre de músicos o temas relacionados con música, y pone aquí una lista enorme desde musas. Eso pero, me interesa a mí. Sí, pues hay aquí para el programa del sábado. Pues ciento y pico, ¿vale? Euterpe, Bianca, Reicia, Pamina, esos son musas y cosas, pero también está, hay un planeta que se llama Borsak, otro que se llama Víctor Jara, otro se llama Shostakovich, otro que se llama McCartney, otro que se llama Lennon, otro que se llama Jarre, otro Stravinsky, Freddie Mercury, Battiato, bueno, de ahí Carreras, Berlioz, o sea, todo esto son nombres que tienen que relacionar con la música de planetas menores, ¿vale? Bien, de banco de pruebas nos trae esta vez la revista El Helios 10x50 Lightquetz HR. Es un prismático 10x50 de la marca Helios, una serie nueva que ha salido que es Lightquetz, que es especializado en astronomía. Y por lo visto da muy buenas prestaciones este Helios. Las fotos de rigor, y poco más o menos, a ver, cuenta atrás, y hasta prácticamente eso es lo que ha dado de sí la revista de este mes. Y después quería centrarme un poquito más en la siguiente, que es la revista Universo, ¿vale? Universo, que como ya sabéis, desde hace muy poco, la revista Universo es una revista online que se traduce a varios idiomas, y desde enero, es cada dos meses, la de enero-febrero ya la comentamos, ahora es la de marzo-abril, y aquí tenemos a nuestro amigo don Manuel Jiménez del Barco, que es uno de los traductores de esta revista al español, ¿vale? Ahora comentaremos un poco los artículos, y sobre todo, pues si nos quiere comentar alguna cosilla de los que ha traducido él, ¿vale? Pues tenemos, por ejemplo, a ver, que coja yo el índice, Tavis Star, un misterio sin resolver. Es la primera, un hermano mayor del cometa Halley destruido por una enana blanca. Alma comienza a observar el Sol. Nueva medida independiente de la constante de Hubble. Dos sondas exploran el sistema solar primitivo. Lluvia de cometas en la estrella HD 172555. Derecho a la noche oscura. Es un artículo también muy interesante. Astrónomos ven una gran sombra alrededor de TW Hidrae. Marte está ahí, esperando a ser alcanzado. Y por último, la nana ultrafría y los siete planetas. ¿Vale? Esos son todos los artículos que vienen. Don Manuel Lito, has traducido un par de ellos. Coméntanos un poquito que era, si no recuerdo mal, el de uno de Alma, uno de los, de Alma, uno de los grandes, y un pequeñito me ha tocado, como a casi todos. El primero es Alma, comienza sobre el sol, cuéntanos un poquitín. Sí, es que es digamos, extraño, o no es normal que se hable de observaciones solares hechas por un radiotelescopio. Por un radiotelescopio. Normalmente las observaciones solares se dedican a con pequeños telescopios con filtros especiales, o bien de calcio, o bien de hidrógeno alfa, pero en plan óptico siempre. Siempre. O si acaso en ultravioleta y en rayos X para ver alguna de la parte más explosiva del sol. Sobre todo los cuásars, o también en el caso de... No, pero digo, hablando del sol. Observación solar, también hay banda, se estudia en todas las longitudes de onda. Lo que pasa es que yo la había observado, sabía más del tema en el tema del visual en banda estrecha, y en ultravioleta y rayos X, sobre todo, y rayos gamma para ver las explosiones de masa coronal. Pero no en el rango de los radiotelescopios, de ondas de radio. Y por lo visto, ALMA tiene tantísima resolución que es capaz de hacer una imagen decente, porque el problema... Hasta las eyecciones de masa coronal. Sí, sí. Algo tremendo. Es el problema enorme que tienen las ondas de radio, las longitudes de onda larga de radio, es la focalización. Siempre un telescopio de infrarrojo, un telescopio de ultravioleta, un telescopio de rayo de invisible, pues muy fácil, el instrumental, digamos, bueno, fácil. Tenemos muchos años de práctica encima para conseguir tener un equipo óptico suficiente para una calidad de imagen decente. Pero ya cuando se trata de frecuencias menores... Exactamente, empezamos con los problemas. Y tener imágenes detalladas con longitudes de onda muy largas, se necesita un instrumental del tamaño precisamente de ALMA, porque el más pequeño daría una imagen casi totalmente que no se podría sacar nada científico de ahí, pero ALMA es lo suficientemente extenso y uno de sus proyectos, de los tantos que entrará este grandísimo radiotelescopio, es en observar el Sol, y ya está dando. En este artículo se habla de los primeros resultados de la entrada de ALMA observando el sol. Y ese era el pequeño, entre comillas, era de una página, y el gordo el Marte está ahí esperando a ser alcanzado. Buzz Aldrin, estamos en la deriva en el vasto océano cósmico. Eso es muy de Sagan, ¿eh? sí, era la frase primera es de Carl Sagan. Lo ponen aquí, correcto, sí señor. Pues eso, el trata de que ya se está viendo con tanta proximidad la llegada del hombre a Marte, que no solo se está pensando en la propia poner el pie en Marte y ya está, sino simplemente hacer vida allí y tener el laboratorio. Y entonces hay un proyecto muy interesante, aquí los esquemitas y todos los dibujitos de los módulos. Yo comento que me ha costado bastante trabajo la traducción, porque mi fuerte no es las palabras de ingeniería, claro. Y más bien la ciencia pura, ¿no? Porque muchas partes de... Claro, tiene casi tres páginas, creo que son, de esquemas. De cómo es la casa de hielo, que es el proyecto que se quiere hacer en uno de los tantos que habrá, para tener un asentamiento duradero en Marte y poder hacer observaciones de larga duración. Uno se acuerda precisamente de esos experimentos de Biosfera 2, ¿no? De los años 90. Sí, sí. Se creaba un ecosistema con una jungla, incluso con una pequeña, con un pequeño océano. Esto no es tan ambicioso. Se llama más pequeña, ¿no? Simplemente aprovecha el tema del hielo, del agua, de la fortaleza que puede tener el hielo como filtrador de rayos perjudiciales para rayos cósmicos y de alta energía que podría fastidiar las largas estancias humanas en Marte, y una especie de iglú tecnológico con una capa. Eso aparece completamente cuando sí, ves sí, el esquema, un iglú. Un iglú en lo que la máxima espesor de hielo lo tienes sobre la cabeza, que es donde te llega la mayor radiación del espacio, y va el grosor disminuyendo hasta que es mínimo en los laterales. Laterales. Y bueno, y equipado como todo el que se acerque a la revista y pueda ver los esquemas, pues con todo para... Biblioteca. Preparador de alimento, unidad de higiene, gimnasio y hospital. Sí, sí, sí, esto... El laboratorio científico. Son los primeros pasos, es proyecto, evidentemente. Hay muchos de este tipo en la conquista de Marte, el famoso que hemos hablado ya de mandar a gente para que no vuelva. Para que no vuelva. o que se quede allí. En fin, este no es de mandarlo allí, pero ya. Y hay gente que quiere, ¿eh? O sea, que no, sí, sí. Hay gente que quiere y gente que nosotros queremos que vaya y se quede allí. Eso también. Película Passengers. Passengers. Ah. Sí. Pues me ha resultado muy gratificante. Sigo ilusionado en el proyecto este de traducción de la revista, porque aparte de que no se me oxida el idioma de Shakespeare, el tema de que no hablan precisamente como Shakespeare, afortunadamente, porque si no lo sabría traducir. Y sobre todo me hace profundizar en temas que, en este caso, por ejemplo, conquista del espacio mezclado con ingeniería de alto nivel, que digamos virgen, que no había tenido grandes contactos con este tema. Entonces, pues si encima de traducir aprendo, pues mío sobrejuela, pues mejor. Muy bien, pues adelante. No, es que a decir Passenger, el otro día vi por segunda vez la película. Atención, spoilers, ¿vale? Como yo creo que ya la gente ha tenido tiempo. Ha tenido más que tiempo. ¿Os acordáis de que no es lo mismo ser una película por segunda vez que por primera vez? Ya debo recordar en detalles que, claro, que la primera pillarla, vez... Para pillarla, yo vendré la pasa muy cerca de la estrella Arturo, sí. Que ya comentamos que, oye, ¿cómo se puede pasar tan cerca de una estrella, no? Es una película. Sí, bueno. Pero, ¿os acordáis que quedaban 90 años para que la nave llegue al planeta su destino, ¿no? Uh-huh. Y ahora miro... Pero iba a una velocidad, creo que a la cuarta parte de la velocidad de la luz, ¿no? Creo. A la mitad. A la mitad, ¿no? La mitad más o menos. Y el mensaje que mandó, que costaba $6,000, que sería por Vodafone, seguro. Seguro. Movistar. Tardaba 30 años en llegar. O sea, estaban como a mitad de camino. El mensaje sí que va a la velocidad de la luz. El mensaje sí es... Estaban como a mitad de camino. Pero es que resulta que la estrella Arturo... Yo digo, vamos a ver si no la han cagado en la distancia Arturo. Pero yo no soy de la dicha con ni... No me acordaba de la distancia de Arturo. Ahora la he mirado. Y está a 36 años luz. Uh-huh. ¿Os cuadra eso con lo que contaba la película? 36 años luz. No me cuadra a mí, ¿no? Pues no cuadra mucho, porque 36 años luz y de más o menos en ese momento mandan una señal a la Tierra, ¿y qué tardaba? 30 años, ¿no? Decía. Sí. Pues más o menos no está mal, ¿no? 30 y pocos años. Está calculado, ¿no? Más o menos, sí. Menos, creo que 30 años luz, 30 y algo años luz, y esto tardaba 30 años, más o menos, sí está bien. Y además, dando cuenta, sí, porque las ondas de radio... Van a velocidad luz en el vacío. O era el tiempo de respuesta 30 años, o sea, habría que verlo y analizarlo. Sí, pero yo no he reparado en eso. No es descabellado. Por lo que estás diciendo, creo que puede estar pensado. Pillarlo, pero no puede Arturo, a tanta distancia, tanto tarda. Más o menos. Cuando ve la película. Sí, por segunda vez. Por primera vez, nada más estás disfrutando de Jennifer Lawrence. Obviamente, supongo que esa nave iría acelerando, o sea, que no partiría precisamente de... Claro, no estaría... Poco a poco acelerando hasta llegar a la mitad de la velocidad de la luz. Sale de golpe ese que han estrellado allí en la pared, ¿no? Sí, pero no es tanto lo que haya avanzado durante 30 años, que en 30 años luz no ha avanzado 30 años, o sea, en 30 años no ha avanzado 30 años luz, por lo que tú dices, porque va a la mitad de velocidad de luz y al principio tiene que acelerar, la señal es que si está a 30 años luz... Exacto, si ya está a 30 años, independientemente de que haya tardado 40 años en ir, pues como está a 30 años luz, tardaría 30 años en llegar a la Tierra. Y eso es lo que más o menos decía la peli. Eso sí estaría bien. Hablando tú de salir a la velocidad, acelerando, en una cuestión de física, venía en el autobús, llegando a Antequera Santa Ana, que es una estación de AVE que han montado ahí en medio del desierto, porque eso aquí no hay nada, en medio del campo, para allá han puesto una estación, una cosa, un misterio, ¿no? Y es curioso porque te tienes que bajar y pasar la maleta por un aparato esto. En Granada no, en Granada te pueden poner todas las bombas que tú quieras, pero allí no, allí tú, medio del campo, tienes que pasar por allí porque está el AVE, ¿no? Y antes de llegar, vimos pasar un AVE por las vías, ¿no? Que va por un monorraíl, por un viaducto, en alto, ¿no? Se ve chulo, ¿no? Y dice una señora, que despacio va la AVE, ¿no? La AVE no corre tanto. Y le expliqué yo, señora, que acaba de salir de la estación, si saliera el AVE a 300 por hora, a 300 kilómetros por hora, haría boom. Se deja a la gente los collares y todo pegado detrás. En... ya lo creo. Porque yo supongo que el cuerpo necesita un... Eso lo tienen estudiado los astronautas, ¿no? Sí, sí, sí. No, de hecho, hay unos topes de aceleración que los técnicos suponen como seguros y que por... La famosa centrifugadora, ¿no? Claro. Date cuenta que lo que más acelera del mundo puede ser forma... un avión... Cuando te montas un avión de pasajeros y ese tirón que da cuando está despegando y no es, tampoco es demasiado fuerte. Claro. No se pone de 0 a 300 en 2 segundos, tarda durante toda la pista. ¿Y un cohete? Un cohete, algo más. Ahí sí tienen que estar preparados los astronautas para recibir un tirón bueno. Pregunta de Cateto. Hay una cosa que se llama velocidad de escape. Sí. Que es la que necesita. 11, necesita alcanzar metros. Un cohete para salir de la Tierra, ¿no? Sí. Un avión no necesita la velocidad de escape, ¿no? No. Pero un cohete inicialmente sí. Por eso que la aceleración tendrá mucho que ver con eso también. Claro, ¿no? Es que la aceleración es el cambio de velocidad que se produce en un tiempo determinado. Diferencia de velocidad partido por tiempo. Si tú quieres que la nave espacial, el cohete, cuando llegue a una altura que deje de tener fricción con la atmósfera, ya vaya a 11, algo kilómetros por segundo, que es la velocidad de escape, tienes que calcular la aceleración que le tiene que dar por el camino y encima teniendo en cuenta que va a ser progresiva y cada vez más fácil para el cohete, porque las capas más bajas de la atmósfera son más densas y le costaría mucho más la nave acelerar que en el segundo tramo, que ya la densidad de la atmósfera es más pequeña y es más fácil acelerar. Entonces tienen que controlar tanto el empuje inicial y las distintas capas de atmósfera. Es complicado, eso es dinámica de fluidos por un tubo. ¿No es lo mismo salir disparado desde Florida que salir desde Laponia? Eso es lo primero. Claro. Si no, nada más que ver dónde están las plataformas de lanzamiento en la Tierra. En la Guayana Francesa, Kazajstán, Cabo Cañaveral y la Guayana, China, no sé Guayana dónde la tendrá. En las Guayanas también hay algo. Las Guayanas de como que no se va a poner una plataforma desde Noruega. No. Que eso ya... El cohete le pasa igual, va acelerando, pero cuando tú lo ves en las imágenes salir, va a 3 metros por segundo, es decir, va subiendo, va muy despacito al principio, después va cogiendo velocidad. Las famosas imágenes que salen tanto del Apolo, de los Apolo, pero los Apolo, no sé si es el 12 o el 11, el clásico que se ve despegando desde cero. Cámara lenta, parece. Y se ve pasando, se ven los detalles perfectamente, que no va nada de rápido empezando a subir. Que probaron con Laika. Al principio había muchas turbulencias en el despegue, muchas turbulencias, estaba temblando y estaba ahí, y ya... Lo que probaron con Laika... Y luego lo que el Gagarin tuvo dos pares de probar solo él, ¿no? Porque yo creo que en la carrera espacial empezaron prudentes, porque en el Apolo, ahora mismo, al hilo de lo que estás comentando, de memoria yo diría que los transbordadores espaciales aceleran bastante más rápido que los Saturno, que eran los lanzadores de los Apolo. Yo, las veces que sale el Challenger del Atlantis despegando, Yo creo que se ve más rápido. Yo creo que sí. Y el Apolo, los primeros, el Saturno 5 le pesaba mucho el culete, ¿eh? Era muy, muy masivo y le costaba arrancar tela. Aparte de que... Tenía dos boosters, la verdad tiene dos boosters y eso, claro. Estamos acostumbrados a verlo salir, pero... Las dos a la vez hacen más potencia que el Saturno, que ya... ¿Qué ruido haría aquello, tío? De cerca hay un ruido tremendo. ¿Qué ruido haría? Y los gases que salen por todos lados. Y curiosísimo, en un documental de los tantos que se pueden pillar por la red o en televisión, la estructura interna que tienen las plataformas para evacuar los primeros humos de cuando empieza la combustión del hidrógeno y el oxígeno o la hidracina, es arquitectura y ciencia pura, porque canalizar esa cantidad de humo para que no estorbe al propio lanzador y que no afecte de pequeño de la imagen en la tele en blanco y negro y mandarme mi padre a callar, claro, porque es que yo se veía salir el cohete y había algo que estaba pegado al cohete, que se caía. Separaba y se separaba. Se caía. Y yo decía a mi padre, pero ¿y no ves que te está cayendo todo? Dice, sí, niño, cállate, que tú no entiendes eso. Porque la impresión es que... Se estaba desmontando algo, ¿no? Me han montado ahí una grúa y ahora los tíos, con lo que habrá costado montar eso, y la tiran, ¿no? No, y es verdad, se veía eso. Sí, sí, y muchos cablecitos y muchas mangueritas, eso nos prenden. Porque tiene que estar hasta el último instante. Y sobre todo los recubrimientos que salían. Los recubrimientos. Era como nieve, como, la plancha, como planchas de... Es que el combustible, la mezcla de hidrógeno y oxígeno, que son los líquido y oxígeno. Sí, es que tienen que estar líquidos. Claro. Y el problema es mantenerlo líquido hasta el momento de ignición. Eso supone 100 y pico de grados bajo cero, que hasta el último momento las mangueras de frío que suministran, que congelan el gas, tienen que estar funcionando hasta que el momento justo de arranque, porque si no se los gases en cuanto se le sube la temperatura se convierten en gas y ya la inyección a los motores, a las toberas, ya no, entonces tienen que estar hasta el último momento congelado al máximo. Por eso las mangueras que se ven enfriando los tanques hasta el último instante hasta que se los arranca, vamos, la propia subida del cohete. Curioso. Bueno, pues terminando el tema, voy a recomendaros la paginita donde podéis bajar la revista, ¿vale? Totalmente gratuita, es www.astropublishing.com, ¿vale? Esa es la revistita. Tenéis aquí la revista en inglés, español, portugués, francés e italiano. Ajá. Y observa los banners de abajo. Y eso es lo que quería comentar. Y en los banners de abajo, para bajarte la hay unos cuantos de telescopios y de propaganda de tienda y tal. Y está un punto azul, astronomía y astronáutica, Frontera Radio 107.8 FM GD de la Frontera. ¿Lo ha visto usted, señor? ¿Caballero? Alfonso. El banner de la revista. La vi el otro día. Pero el banner no. El banner de abajo, estamos ahí, no, estamos incrustado. El banner. Pues ahí estamos. Porque lo vi en estamos. Estamos ahí. En el móvil no lo vi bien. Estamos ahí anunciados perfectamente, ¿ok? Para que lo sepáis. Ahora vas y lo retuiteas. Puedo hacerlo, ¿no? Pero no lo voy a hacer porque me da vergüenza. ¿Por qué? Bueno, el punto azul tiene Twitter, ¿sí? Sí, sí, un punto azul tiene Twitter. ¿Te da vergüenza por qué? Porque luego me preguntan, ¿y los Twitter de él? Digo, no, yo no tengo, yo tengo fax. Nosotros tenemos. Manda un fax, sí, mandanos un fax. Señales de humo, casi. Señales de humo a distancia, que las entendemos. Estamos teniendo algo. Bueno, estos días las señales de humo tampoco funcionan, porque llevamos aquí un tiempo como en Galicia, que no vemos el sol desde el día. Aprovechando que hay tiempo, o puedo hacer una pregunta. Sí, sí, sí. Venga. Tiempo hay. No, porque... es que el otro día también. Creo que era Sergio el que la tenía por ahí montada en uno de esos grupos que tenemos. Y alguien contestó, pero yo no lo tenía muy claro al final. El tema del magnetismo terrestre. Sí, tenía que ver con la Luna. ¿Quién estuvo en esa conversación? Ah, es verdad. Ah, sí, sí, que tenía que ver con la Luna. Leí de pasada, sí. Sí, yo lo leí de pasada. Venía a decir que... Voy a poner un mensaje, claro, luego llegan 400. Por eso, porque detrás, es que vienen 400 detrás y se te saltan, se te pasan. A mí, por lo menos, se me tenemos pasan. Tenemos que hacer un grupo especial de mensajes importantes. Importante. Para eso está el punto azul. No, en ese se en pasa. En ese también se pasa. Ese ya cuando hay demasiado tráfico. Ya. Punto azul, cuando hay demasiada información... venía a decir que el magnetismo terrestre sabemos que viene del núcleo de la Tierra, ¿vale? Entonces, si tenía que ver algo, la Luna. ¿Y por qué? Porque el efecto de marea que produce la Luna con su atracción hace que ese núcleo esté líquido más tiempo que si no estuviera la Luna. Algo así creo que era. Y tenía su parte de razón. Sabemos que la Luna no interviene en el campo magnético de la Tierra, ni la Luna tiene su campo magnético tampoco. Pero sí que influye en el núcleo por su tirón gravitacional. Entonces, mientras que esté la Luna, que por efecto marea mantenga ese núcleo que no se termine de enfriar y no se termine de congelar, y esté tirando de él un poquito y manteniéndolo con energía, pues puede ser que favorezca el campo magnético terrestre. Pues sí, creo que sí. Algo sí que influye. Hay que tener en cuenta que el centro de gravedad Tierra-Luna no está en el centro de la Tierra. Claro. Está justo... ¿Perdone qué? El centro de gravedad Tierra-Luna. El sistema Tierra-Luna. Con el rollo que se metían los maestros, el baricentro, el tocentro y esas cosas. Pues sí, que tiene que ver. Evidentemente tiene que ver. Sería el... Bueno, ahora mismo... La superficie de la Tierra, pero está entre... Está a mitad de, bueno, está en un sitio que está entre el centro de la Tierra y la superficie de la Tierra. Sí, sí. La Luna, la marea no se limita solo al agua superficial. Evidentemente no tiene la suficiente fuerza de marea como para mover, elevar continentes, como hace, por ejemplo, Io con... Ganímedes con Io y Júpiter, pero nuestra Luna hace lo que, y entonces pues sí, pues puede hacer que el núcleo, que sí es lo suficientemente viscoso, casi líquido por las altas presiones y temperaturas, la Luna tenga la suficiente gravedad como para mantener más tiempo que la Tierra. ¿Qué planetas del sistema solar tienen magnetismo? Pues el más fuerte de todos, planetas. Porque el Sol es el que tiene más. Ese de calle. Pero el Sol es el Sol. No, sí, no. El Sol no es, no es una estrella, es el Sol. El Sol es un Sol. Que no creéis, ¿cómo decir? No me acuerdo. En fin, pues nada. El Sol es una estrella y además tiene el mayor campo magnético y tan grande como que llega hasta un año luz, más o menos. O sea, que imaginaros si es grande. El siguiente en importancia es Júpiter. Júpiter, Saturno también, por su tamaño, menos que Júpiter. Que lo comenté en, no sé si en Universo Gaseoso o en alguna sección de Júpiter, que además muy alargado, tiene... todo planeta que posee campo magnético le aparece el equivalente a lo que tenemos aquí de los cinturones de Van Halen, una especie de caperuza protectora que lo hace el propio campo magnético del planeta. Repulsivo cósmico. Pues sí, sí, más o menos. Bueno, pues es muy... Total, pero nunca se lo olvidará a los oyentes. Vale, vale. Yo no lo hubiera bautizado así, pero bueno, vale. Te doy un pase. Ese cinturón es más estrecho mirando al Sol y, digamos, la cola es mucho más extensa hacia la parte opuesta del Sol, es mucho más alargada ese cinturón, que no es una esfera rodeando al planeta. Está de cuenta de que el viento solar está de frente. Claro, claro, ese, por lo tanto, precisamente. Por lo tanto, va para arriba, para arriba, para abajo. El viento solar lo desvía en el centro, lo desvía para los extremos, para arriba, para abajo, para la izquierda y para la derecha. Uh-huh. Y claro, la parte de atrás... obviamente se alarga, o sea, es como una burbuja, igual que una burbuja, no es algo... Se nos da el tiempo. Júpiter, Saturno... Urano, Neptuno... Sí, también tiene Urano, Neptuno, también, y de Venus tiene... Marte no. Marte lo perdió. Un pedrusco solidificado. Y ya... ha dicho este hombre? Sí. Que Marte es un pedrusco. Un pedrusco. Solidificado, sino la mitad de la Tierra, el tamaño de la mitad de la Tierra. Hombre, en sus inicios no. En su inicio tenía una atmósfera y un campo magnético magnífico. Mira cómo se lee la gente mi libro, ¿eh? Y ya para terminar, porque yo sé que os gusta el misterio, y lo bonito de esto es el misterio, las cosas no se entienden, ¿no? La cara que me ha puesto David con el misterio, la zona biker aquí. ¿Es verdad eso que el magnetismo cambia? Sí. ¿Los polos? De hecho, sí. ¿Eso tiene que ver con la naturaleza o algo paranormal detrás? No, tiene que ver con la luna también. Uh-huh. La luna tira, hace girar... ¿Lo cambia de pronto? ¿Pum? No. Porque que esté mirando con la brújula, pues lo demás era, ¿no? No, gira de pronto, tarda que la luna tiene cientos de años. Es que la luna tiene un 5% de desviación, o sea, lo que es la... Sí, sí. El 5% de inclinación. De inclinación en la órbita de la luna con respecto a la... Pero me refiero que entonces un cambio magnético no es de hoy para mañana. No. Que va. Y no es previsible. Son miles de años. ¿Es previsible o no es previsible? Hay registros históricos, pero creo que no es previsible. Además, no lo que es ahora el polo sur magnético, que corresponde, que está cerca del polo norte geográfico, ¿vale? Sí. Está separado ahora mismo, no llega a 10 grados, son 7, 8, la derivación... Declinación magnética. Es que cuando yo me hacía un hombre en el cuartel, utilizaba los mapas del ejército de tierra, escala... 50.000, creo que era, lo que yo utilizaba. Y unos 200.000 para los más grandes. Y para calcular cosas necesitaba declinación magnética. Claro. Porque que la brújula no te señala al norte, te señala al norte magnético, no al norte geográfico. Tienes que corregirlo. Es un tema muy bonito, a mí me ha encantado. Sí, sí. Pues en la película del núcleo... Viene precisamente una especie, bueno, dentro de la fantasiosa, es de las que más me divierte. Sí. Mucha calor, ¿no? Pero para mí es entretenida, no pasa de ser entretenida. Lito, una pregunta. ¿Venus tiene un movimiento de rotación retrógrado? Sí. ¿Ese movimiento es retrógrado? Eso sirve para ver tu vida anterior. Bueno, esa astrología no vale. Es bastante pequeño. Sí. Por lo tanto, el núcleo fundido de Venus no debería rotar tanto. ¿Eh? ¿No? No, es que el periodo de rotación de un planeta no suele depender de la velocidad de rotación de su núcleo. No, ya. Pero yo quiero referir que... El periodo de rotación de un planeta ha venido dado por el rozamiento, entre comillas, de su traslación alrededor del Sol durante los miles de millones de años de creación del sistema solar, que le ha hecho girar en el mismo sentido a todos. Pero el caso de Venus, un impacto lateral impresionante desde un principio. Esa es una de las hipótesis. Anoche escuché un resumen de que hay científicos que ya están postulando otro tipo de hipótesis para explicar la retrogradación. Porque yo estoy convencido que en un principio Venus rotaba exactamente en lo que es el movimiento de la aguja del reloj. Pero algo le pasó. Un impacto lateral fortísimo que le hizo pararse y volver a ponerse de manera retrógrada, o sea, a girar de manera retrógrada. La segunda hipótesis, yo particularmente estoy contigo, creo que es la más plausible, de que un impacto lateral, muy lateral, de refilón, evidentemente, porque le transmitió mucha rotación. Es que imagínate, para parar un plato entero y volverlo a la remada retrógrada, ¿eh? Cuando en principio estaba completamente igual que la Tierra. Señores, que se nos va el tiempo. Miguel Soto me acaba de enseñar un vídeo. Chulísimo, ¿verdad? Me encanta, ¿no es de tías? Como los que soléis mandar siempre al otro. Hombre, el otro, dice. También hay cohetes. Este es de cohetes. Pero cohetes de verdad, ¿no? A ver, no, verdad. Un vídeo de cohetes. Mira qué cosa más bonita. No anda el vídeo, dale. De cada planeta un cohetito y a la velocidad de escape, como... Exacto, chulísimo. Qué guay. Cuélgalo, ¿verdad? Sí. Cuélguelo. O el enlacito, por lo menos, el enlace, porque está muy bonito. La página de un punto azul, ¿vale? Porque está chulísimo. Sí, sí. Y vienen números, a ver si no nos hemos equivocado. Millas por hora. Millas por hora para que convierta. Claro, bueno. Para que convierta. Para que le dé la calculadora. Vamos, el más rápido es Júpiter, el que más sale. Sale disparado. 134.664 millas por hora. Para poder escapar de Júpiter. Exactamente. O sea que... Si lo comparamos con el más lento, que es... Mercurio, ¿no? El más chico. O Plutón. Supongo, ¿no? No. Bueno, es que Plutón es que, no claro, no, Plutón no es planeta. 2.702 millas. Ah, pues Neptuno lo que le pasa es que tiene una densidad... Es muy grande, pero tiene una densidad muy baja. Pero entonces, eso en masa... Planeta, una vez, no sé dónde lo vi, podía flotar en un barreño. ¿Eso es verdad? Sí, sí. Saturno flota en algo. Saturno, en un océano... Bueno, un océano literal... ¿De agua? ¿Pretendéis que la gente se crea eso, tío? Saturno flota. En un océano literal flotaría en el agua. O sea, Júpiter tiene un prepucio cósmico. Y luego Saturno flota en una bañera. Vale, sigamos. Vámonos con los chacarrillos, que es más serio. Es la sección más seria al final. Más seria, vamos, vamos. Sí, vamos. Bueno, el chacarrillo de la semana pasada era de física, no de matemáticas. No se te olvide el apunte de mirar iVox. No, no. iVox efectivamente no lo ha visto, pero es que lo han mandado hace poquito, entonces no me... Bueno, hace ya dos o tres días. Bueno, es verdad. Pero bueno, es que tenéis que mandar mejor la solución a ludociencia@gmail.com. Porque así lo tengo centralizado, pero vamos, no pasa nada, porque lo hemos cogido y efectivamente... Sí, tarde gracias, Alfonso, lo vemos. Hombre. Efectivamente, si no, en el momento de esto, la solución. Bueno, el chacarrillo me tienen que ayudar los compañeros, porque es de física, me he metido en un lío, me meto en estos berenjenales. Uy, te metes en un lío. Bueno, la historia era que se quería un pomelo y cortar 100 gramos sin cortar y pesar, ¿no? Cortamos y vamos pesando, sino decir, bueno, ¿cómo podemos saber el peso de 100 gramos en un solo corte sin tener que repetir corto, no? Bueno, hay varias personas que han contestado, que tengo aquí las soluciones, las voy a comentar, aunque después diré lo que es. Bueno, la primera que recibí, aunque en realidad la primera ha sido la que tú me has pasado, Alfonso, por fecha, efectivamente. Entonces la vamos a leer, porque dice Davilaco que, bueno, que el objeto que queramos pesar, en este caso el pomelo, se mete en agua y pesando el agua derramada. Yo creo que esa no es una solución totalmente correcta, pero... No, el agua derramada lo que nos daría es el peso del empuje. Efectivamente, o del volumen. Sería del volumen, el volumen, sí. El volumen, el volumen del agua es el volumen del pomelo. La misma, y el peso del agua es el empuje que ejerce el agua sobre el pomelo. Pero daría el resultado exacto si la densidad fuera homogénea. Claro, fuera totalmente homogénea en todo el interior. Algo parecido, pero hay huesito. Te voy a decir una cosa, el zumo de pomelo tampoco se distingue tanto del agua, ¿no? Ahora contaré yo la solución porque yo además lo he probado, he intentado hacer la prueba. ¿Has comido el pomelo? No, pero no tenía pomelo, la he hecho con una sandía, no pasa nada. Con pomelo también, con pomelo también. Bueno, Rodolfo Illada, que hombre, te van a tener que dar un premio porque lleva ya 6 o 7 sacarrillos contestando. La gorra, ves mandando la talla. Ya de... La talla de la gorra, ¿no? Para mandarle una gorrita. Dice, bueno, hola de nuevo, me he vuelto a animar a enviar mi solución al chascarrillo, paso a explicarla. En esta ocasión es parecida, pero fijaros la idea que ha tenido. La manera que veo de poder cortar el pomelo sin pesarlo consiste en hacer uso de los vasos comunicantes. Necesitamos que el primero de los vasos esté lleno de agua, de tal manera que cualquier aumento en el nivel de este la haga pasar al segundo de los vasos, el cual debe estar graduado para que pueda medir la cantidad de agua trasvasada. Si suspendemos el pomelo en un hilo y lo sumergimos lentamente en el primero de los vasos, podremos detectar el momento en el que trasvasan 100 mililitros de agua al segundo de los vasos. En este momento, la porción de pomelo introducido en la que hay es la que tiene una masa de 100 gramos y es la que deberemos cortar. Seguramente que hay más formas de hacerlo, pero esta es la que he visto más sencilla sin pesar el pomelo previamente partido, claro. Sin más, les envío saludos desde Tenerife, Rodolfo Illada. Bueno, yo creo que es el mismo problema, ¿no? O sea, lo que está midiendo ahí es volumen. Es decir, no, porque él está suponiendo que efectivamente la densidad del agua es 1 y el peso del agua desplazada es coincide con el volumen del objeto que hemos pesado, ¿de acuerdo? Que hemos intentado pesar la masa. Pero esa no es la solución, porque la única forma de conocer la solución es sabiendo la densidad del pomelo. Claro. Porque con ese dato que ellos ya tienen, que es el volumen... ¿Y la densidad? La densidad... Pues sale la masa. Pues sale la masa. Entonces, el experimento hay que hacerlo sumergiendo el agua, pero sabiendo previamente la densidad del pomelo. Si no, no es posible. A veces nos hacemos la de estos un lío para calcular la densidad, que es complicado. ¿Hacemos aquí un lío? La lengua. La lengua. La de un lío. Y hay varias formas de calcular la densidad. Fijaros, yo con el pomelo, eso es el experimento, y los objetos flotan o no flotan de acuerdo precisamente a que un objeto que tenga menos densidad que el agua va a flotar. Va a flotar. Entonces, por ejemplo, Saturno. Saturno. Muy, muy grande, pero flota. Una nuez, pues flota si la ponéis en el agua, efectivamente. Y casi queda más o menos. Bueno, no sé si coincide eso, tiene algo que ver eso con el volumen. La mitad, de, la densidad de la nuez, 0,50. No te vayas a meter en el ejemplo de los huevos duros, los huevos cocidos, porque eso es un lío, lo del agua. Si flota, no. El pomelo, por ejemplo, es un objeto que casi flota, casi se sumerge y queda por arriba, por lo menos el pomelo que yo he probado. Es decir, no, y las naranjas y todo eso queda flotando, mucho, pero sumergido casi porque enterito. Porque tiene mucha agua. Sí, son casi agua. Son casi agua. Entonces, prácticamente la densidad es uno. Entonces, el experimento que yo han hecho casi puede coincidir, pero no exactamente. No van a ser 100 gramos cuando lo metamos, sino habría que calcularlo con la densidad efectiva. Y no vea la que te puedes montar un físico por un gramo, ¿eh? Hay una forma de poder calcular la densidad o de no tener que usar la densidad, y es, pues, pesando primero un pomelo, por ejemplo, en seco, que es el peso del pomelo, digamos, no de lo que vayamos a cortar, que eso después tenemos que hacer los cálculos, como estoy explicando, sabiendo la densidad y moviendo el volumen hasta que sean los 100 gramos, ¿vale? Sabemos que son 100 gramos por un lado, como la densidad es la masa partido por el volumen. Si sabemos la densidad y sabemos la masa, pues tenemos que saber el volumen cuando lo vayamos metiendo en el eso, que van a ser los gramos de agua que van a salir, ¿vale? Bueno, ¿cómo se puede calcular la densidad de forma fácil? Pesando primero el pomelo, que es el peso real, pesando el pomelo sumergido, que se llama peso aparente. Uh-huh. Bueno, pues como la densidad del agua es 1, que es donde lo estamos metiendo, esa densidad que tendríamos que calcular sería el peso del pomelo partido, entre paréntesis, peso de pomelo menos el peso aparente. Y por la densidad, que en este caso del agua, que sería 1. Entonces, esa fórmula es la que podríamos usar si no supiéramos la densidad. Bueno, ¿qué os parece? Vosotros sois los físicos. Sí. Esa buena esto me ha costado a mí empezar a buscarlo porque se me ocurrió sacarlo yo antes de saber la solución. Cuando veníamos por aquí, que dije, bueno, ¿cómo te puede pensar? Y más o menos pensaba efectivamente en el tema, aunque sabía que la solución era el volumen, pero digo, bueno, habrá una ecuación que podamos sacar el volumen. Pero es necesaria siempre o la densidad. Viste que te había metido en un jardín cuando ya... Acaban de mandar un comentario sobre el físico y la medida de los gramos. Pero esto no puede salir en antena. No. Ah, vale. Censurado. Censurado. La segunda vez en ¿cuántos años? Que censuro algo. Pues en muchos años. Bueno, de momento podía estar censurado porque aquí somos defensores a ultranza del sistema internacional y el gramo no es del sistema CGS. Sí. Así era que... usted, ¿no? Aparte de que en el chiste ha metido usted la pata. Sí. Con las unidades. No se puede contar, no. Muy bien. ¿No está en los grupos habituales? No, es un oyente de la radio. Ah, vale. Si lo conocía, compañero Augusto. Ah, Augusto sí lo conocía. De la feria, Augusto sí. De la feria. Pues no se puede contar. Bueno, entonces que me haga un privado y se lo cuente, pero en la antena. No, vale. A luego. A luego en el pirri. Conociendo a Gus. ¿Cuál es entonces el suyo? El de hoy. Bueno, esa es la solución del anterior. Esa solución. Hoy no traía al final porque no sabía. Lo que sí traía era una pregunta que me hizo Alfonso, que ya se la ha encontrado, que era el tema de cuando hablabais de física cuántica, le digo, pues yo encontré algún sitio que me parecía fácil la explicación. Ah, cuando yo decía, yo quiero física cuántica para torpes. Efectivamente. O para crédulos. No sé, yo sí. Y era www.principiamarsupia.com. Ah, sí, hombre. Ahí tiene física cuántica en 5 minutos. Sí, hombre. Y la física cuántica explicada para orangutanes. Le sigo en Twitter. Para orangutanes perezosos, cuidado, ¿eh? ¿Cómo? La física cuántica explicada para orangutanes perezosos. O sea, yo... Me falta un poco para colgarme, para comerme el plátano de la... En lo alto de la rama. Que, pues sí, sigo a Principio a Marsupia. Y alguna vez lo he visto en la tele. ¿Dónde lo he visto? ¿En órbita laica puede haber sido? No lo sé. En algún programa de esto lo he visto. Estamos leyendo la respuesta de Augusto que se pone en antena, el que me conozca en privado. Por cierto, no lo decimos. Quien quiera estar en el grupo de Un Punto Azul de WhatsApp puede estar. Claro. Que es un grupo que estamos los de aquí de la radio. Y cualquiera de nuestros oyentes. Cualquiera de nuestros oyentes se puede meter dentro, como Juan José Muriel, la última adquisición. Sí. Y ya el muchacho está a punto de ir al psiquiatra, porque está loco perdido. Porque del azul se va al turno y ya empiezan a... ¿Qué nos queda? No hemos dicho hoy qué día estamos. Estamos a 2 de marzo de 2017, por gentileza, del foro Misterio de la Ciencia. Misterio de la Ciencia. Quedan 5 minutos. Previsiones. Recomiendo, lo dije el otro día en mi muro, de verdad. Buscar en Facebook a Edgar Castro, astrónomo de la agrupación de astronomía de Guatemala. ¿Es el que ha colaborado con nosotros algunas veces? No, bueno, ha colaborado porque yo le he quitado... No, pero que lo hemos puesto aquí, Edgar. No, ese es Edgar de México. Ah, vale, vale, correcto. Estaba confundido. Es que los oyentes se llaman todos Edgar. Claro. En América llamarse Edgar como llamarse aquí Manolo. Oye, aquí también está nuestro amigo Edgar Massa, que es gran doblista. Pues no, que lo sigáis de verdad, porque es que aprendéis astronomía y encima os vais a reír. Tela, y aparte vais a conocer a gente de muchísimos países de América, que os van a poner los dientes larguísimos cuando veáis las fotos que cuelgan de cosas que nosotros aquí son imposibles de ver. Y a mí, como soy experto en astronomía de salón, pues me están haciendo una foto de venganza. De venganza, creo. ¿Verdad? Otro... lo he pillado antes, comiendo tortilla. ¿Comiendo tortilla? Comiendo tortilla. Se hartan de poner fotos. Mira cómo están ahora. Sí, pues toma, ahí, comiendo tortilla. Otro que me ha gustado mucho en las redes ha sido el que engancha a nuestro oyente Esteban en su página de qué hace con la hija del podcast, que tiene abajo un enlace con el astrónomo indignado, ¿no? ¿No es? Sí. Astrónomo indignado. Estaba muy bien el de... Un blog que se llamaba El Cristiano Indignado, pero lo quité. Qué cerca hemos estado, Esteban, este fin de semana. Porque está en Oporto yo, estamos muy cerquita de él. Ah, está ahí, ¿no? Ha estado en Oporto, en estado en Oporto. Al lado, sí. En Portugal deberíamos cogerla, ¿no? Por eso, porque no sé por qué no la cogemos. ¿Vimos? No. La podríamos coger y quitarle la autopista de pago, pero bueno. No, que se quede con la... Déjate, que se quede con la autopista de pago. En fin. Pues bueno. Nada, previsiones para el fin de semana, agua. Muy malas. Bueno, pensábamos, claro, pero pensábamos este fin de semana. La previsión del lo peor que puede ser usted es Almería, por la razón del mundo. ¿Verdad? Terrible la calima allí, ¿no? La calima. Bueno, pues... A mí, se me echan las culpas, pero cada sigo cosa. Acertando. Pues claro. Pues resulta que este fin de semana pasado, que aquí en Andalucía tuvimos un puente, porque era el día de Andalucía el martes, y era bueno para tema observacional, por la luna, y estuvo malo, realmente nublado y demás. Pero es que este que viene ahora, que sería el siguiente, y ya tendríamos que esperar 15 días más o 2 semanas, pues también va, no solo nublado, sino que da bastante agua. No sé si tienes previsiones tú, Lito, de para el fin de semana. Agua, no entro en cantidad, pero sí. Va a llover, sí. Pero me acordé, Lito, de lo difícil que es la tarea de un meteorólogo, porque... Yo no soy meteorólogo, pero me gusta mucho ver las nubes, los tipos de nubes, y el día de Andalucía, el 28 de febrero, hacía un día espléndido allí en Roqueta, ¿eh? Uh-huh. Y, vamos, se veía, de verdad, un sitio precioso, ¿eh? Y la ventana del piso de pareja da al mar y al Cabo de Gata, o sea que ver salir el sol es espectacular. El día estupendo, calor, primavera, hasta la 1:30, y de buenas a primeras, de no haber nada de viento, salta un viento que era del norte y venía de la montaña. Oye, cambió el clima en... El clima se dice, ¿no? ¿Cambió el clima? El tiempo es el tiempo. Cambió el tiempo, el clima no cambia. Cambió el tiempo. Eso es. ¿En 10 minutos? Sí. No, un cambio de viento... Donde más se aprecia, evidentemente. Una bajada de temperatura. Donde más... Venía del norte, venía del desierto ese... Esos cambios de condiciones más bruscas se dan precisamente en el litoral. Y me acordaba yo de la gente de Calar Alto, ¿no? Digo, bueno, esto tiene que ser horrible, que tú estés haciendo un trabajo y que te digan que Calar Alto tiene la ventaja de los 2.000... Y pico de metro. 2100 metros. Pero que puede venir la nube por debajo, ¿no? Eso, claro, que el cambio se te queda abajo. En los observatorios de las Islas Canarias le pasa igual, el mar de nubes está abajo. Entonces, hay cambios bruscos, pero se te queda abajo y arriba hay... Oye, al que va para abajo, para su casa, va a costar. Exactamente. Muy bien, pues creo que hemos llegado al final de otro programa, ¿no? Uh-huh. Es la hora ya, señor realizador, señor director, hoy. El señor controlador lo hace muy bien. Sí. Lo único que no me gusta es que no habla. Debería intervenir de vez en cuando. Cortado, chiquillo. No, de vez en cuando ha intervenido, ¿eh? Pues, o sea que hoy no tendría... Una sección fácil de horóscopo o algo. ¿Sabes? De horóscopo. ¿Eh? No. Pues te digo una cosa, si hiciéramos horóscopo aquí... Forrado. Ahí leí el Mundo Today, tiene una sección de horóscopo. Muy buena, ese Leo, ese eres celíaco. Yo creo que si hiciéramos esa sección aquí, de los que estamos, tú vendrías. Pues sí, claro. Te lo único. ¿Qué horóscopo soy, por cierto? ¿A que no lo sabes? ¿Tú qué tanto...? Adivina, anda. ¿El real o el de...? Ya empezamos. ¿O el de verdad o no? ¿Fico incluido? Por 10 euros, os calculo el ascendente. El ascendente. Y yo, por 20 euros os hago una... Y el descendente, yo desciendo de José y de Bienvenida. ¿El qué? ¿El ascendente? No, el descendiente. Yo soy descendiente de José y Bienvenida. No, pues, para los amigos. Descendiente también existe en astrología y solamente son 6 constelaciones más. Ah. No, el ascendente es el lugar. Miguel. El ascendente... ¿Tú eres descendiente también de...? El ascendente es el lugar donde sale el sol. Bueno, bueno. Dejarlo, porque si no nos vamos ahí. Sí. Venga, pues hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Venga, nos vemos. Adiós.